by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. ¡Yeah! Bienvenidos sean todos a mi beat. Te habla tu amiga Duchi de Queen y esto es Beat by the Queen. Solo aquí a través de Resistencia Radio. Y llegó la hora de recargar la estamina y dar un paseo por la zona del entretenimiento de la Matrix. Así que, bien por ti, llegaste puntual para que te dé play al juego y play a la música. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que súper bien. Por acá, desde la ciudad de Winnipeg, en Manitoba, Canadá, desde donde transmito, las cosas van muy muy bien. Estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes nuevamente aquí en una sesión más. Y a todos mis The Queen fans y mis Duchi lovers, los invito a que se suscriban a las redes sociales de La Resistencia. Es imprescindible para seguir dando vida a este proyecto. Suscríbete, da like, deja corazón, comparte o retuitea y comenta. Sí, Resistencia Radio está en Twitter, Instagram y Facebook. Y ojito, por si acaso te perdiste o no llegaste puntual a mi video anterior, entra a la sección de podcast y podrás reproducir cada una de las sesiones. Además que encontrarás ahí los enlaces para conectarte a mis redes sociales. Y aprovecho para mandar un fuerte abrazo, saludo al webmaster Esaú, que por ahí se encarga de tener al día todos los podcasts. Gracias, gracias. Saludos a todo el equipo también de Resistencia Radio allá en la Ciudad de México. ¡Ay, ay, ay! Bueno, en realidad quería hacer un grito así tipo mariachi, pero no me sale. Bueno, ahí va, así es que gobiérnate, Duchi, gobiérnate. Y hoy vamos a pasar del cuero, piel y metal, carmín y charol, a sacar las botas, el overall y el sombrero, porque los voy a llevar entre graneros y maquinaria directito hacia el campo. Solo aquí en Beat by the Queen vamos a recrear la simulación de la vida en la granja. Y para lograrlo vamos a acompañarlo, por supuesto, de música country, algo de folk y bluegrass. Y vamos a continuación con el primer beat. Esto es un super clásico del country, del autor John Denver. Take Me Home Country Road. Seguramente la has escuchado. Infinidad de versiones, pero esta que seleccioné para el día de hoy la realizó la asociación sin fines de lucro. Se llama Playing for Change. Vale la pena darles a conocer la causa de este movimiento. La canción es hermosa de por sí, pero lo que más me conmovió es que este proyecto nace o se inspira en conectar al mundo a través de la música, romper fronteras y superar distancias. Y su misión es construir escuelas de arte y música alrededor del mundo. Una labor altruista muy bonita, ¿no crees? Y en este ensamble participan músicos de Cuba, del Congo, Brasil, de Irlanda, de Tel Aviv, en Israel, Italia, Nueva York, Nueva Orleans, Tokio, Jamaica. Bueno, una diversidad cultural impresionante. Que suene ahora Take Me Home Country Road. Estás escuchando Resistencia Radio. Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shining Mine River. All my friends there, older than those rich, down, down, down the mountains, blowing like a breeze. Gonna be all, take me home, home. Oh, yesterday, yesterday. All my memories won't get it wrong. Oh, my heart let it treasure deep of the wound. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, a teardrop in my eye. Country road, take me home to the place. Mis radionautas queridos, ¿qué tal esta versión? Está linda, ¿no? Le falta un poco, sí, le falta un poco la armónica para darle ese tono 100% country. Pero, repito, la causa de esta asociación, Playing for Change, es fabulosa porque está dirigida hacia el desarrollo de la infancia a través de las artes alrededor del mundo. Bien, dicho esto, ahora vamos a hablar de un género dentro de los videojuegos que nos lleva nuevamente a la simulación. Nos va a llevar a vivir y conocer nuevas experiencias, nos va a permitir familiarizarnos con diferentes actividades. Y en este caso son las actividades que se realizan dentro del sector primario de una economía. ¿Cuáles son? Bueno, la ganadería, la agricultura, silvicultura, pesca y minería. Y para realizar esas actividades, por supuesto, necesitamos algún tipo de maquinaria, ¿no? Ya sean trenes, aviones, camiones, barcos, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¡oh, sorpresa! Hoy nos vamos a dejar seducir por la apuesta más ambiciosa de Giant Software. Es una empresa suiza que cuenta con sucursales en Alemania y República Checa. Y tiene prevista la fecha de lanzamiento para el próximo 22 de noviembre del presente año. ¡Chorococón! Y se enciende la marquesina porque se anuncia el Farming Simulator 22. Estamos hablando de una franquicia que lidera el sector desde aquel Farming Simulator 2008, lanzado por ahí del 14 de abril de aquel año. Este título, el Farming Simulator 22, sería su 11º producto de la serie. Y esta es la prueba de que nunca se ha parado de innovar y de realizar mejoras al software y por supuesto al motor gráfico, mostrándonos así una evolución desde las maquinarias hasta los campos y todo el material y las actividades que se tienen que realizar dentro del videojuego, acercándolo cada vez más al realismo del campo. Y en esta simulación, el día de hoy vas a ser el agricultor moderno. Vas a estar en tres entornos diversos en el continente americano y europeo. También vas a poder realizar una gran variedad de operaciones agrícolas, todo centrado en la agricultura, en la cría de animales y la silvicultura. Ahora, con la emocionante adición de ciclos estacionales que le da todavía más realismo a este juego. Así que pon atención al calendario y cuenta los días. Sí, claro, tal cual los cuentas para saber cuándo comienza el siguiente beat by the Queen. Y vamos con el siguiente beat del día de hoy. Esta canción se la dedico a mis amigos Kaylan y Roberto, los Super Country Boys. Esta canción es de una agrupación, se llama Zac Brown Band. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es Chicken Fried. Resistencia Radio. You know, well, I'm a chicken fried. A cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio. Oh, oh, oh. Up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. And my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground. And a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio, oh, oh, I like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of a precious child. And know a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most. Not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me. Raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried. And cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio, oh, oh, I like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of a precious child. And know a mother's love. God for my life, for the stars and stripes, may freedom forever fly. Let it ring, salute the ones who die, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fried. And cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right. And the radio, oh, oh, I like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of a precious child. And know a mother's love. Get your little chicken fried. And cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio up, I'd like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of my precious child. And no mother's love. Oídos libres. ¿Qué tal? ¿Te gustas de pantalón vaquero y botas? I like my chicken fry. A mí sí, tanto que me recordó un poco a aquel grupo. Todo mundo bailábamos en las fiestas de salón, Caballo Dorado. Bueno, ya destapé aquí uno de mis gustos culposos. Y ahora pasemos al aspecto técnico del Farming Simulator 22. Y por los adelantos que nos estuvieron entregando a través de los sitios oficiales de Giant Software, no existe hasta el momento nada que pueda ser equivalente. Como dicen ellos, será la simulación agrícola definitiva de todos los tiempos. Por ejemplo, cuentan con más de 400 máquinas y herramientas, donde más de 100 son con licencias auténticas de dichas marcas y por ende son colaboradores del proyecto para que podamos tener la simulación mejorada y más realista posible, adecuándose también a todas las edades y a la posibilidad de disfrutar un multijugador de hasta 16 participantes. Y la cosa no para ahí, gracias al Giant Engine 9, o sea, esto es el flamante motor gráfico que nos permitirá una mayor personalización o digamos individualización de nuestros campos y maquinaria. Esto se resume en mejores técnicas nunca antes vistas. Tendrás al alcance el comportamiento de la IA más realista. Mundos más detallados, o sea, visualmente será exquisito. Rico gráficamente hablando, y sacarás el mejor rendimiento posible de los sistemas que existen actualmente en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¡Tarán! Que no vas a necesitar una supercomputadora para correrlo, ni una consola de última generación. De nada por el dato. Bien, ahora acompáñame con el siguiente beat. Y sí o sí, esta canción tenía que estar aquí el día de hoy. No me lo vas a negar. Una banda que transita por el género del blues rock, hard rock, boogie, rock sureño, rock electrónico. Sí, de Houston, Texas. Estamos hablando de ZZ Top. Y a continuación vamos a escuchar esta exquisita canción y que se encuentra en el top de mi playlist. Ahora que suene La Crunch. Estás escuchando Resistencia Radio. Rumors spin round, and then takes us down. At that shack outside the greens, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. We'll be right back. feel it coming now. Come on, baby. Oídos libres. Así es, ZZ Top, con un clásico que fue grabado en un restaurante en Nueva York, el famoso Daryl House, donde se han presentado varios artistas. Entonces, los conocedores saben que esta versión es más slow. ¿Te gustó? Perfecta para la ocasión. Y a continuación vamos a escuchar el promo de mis amigos del programa de Dorsal. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Saludos a Jen y a Daniel, dos cinéfilos. Te invito a que escuches sus análisis, programa dedicado al cine. Bien, mis The Queen fans y mis Duchy lovers, ahora vamos a dar un salto hacia el lado gráfico y sonido de este videojuego. Vamos a poder observar que hay un gran salto de calidad frente a sus predecesores en cuestiones de gráfico. La potencia que se ve en las máquinas y sus aperos, que se ven recreadas casi al milímetro, como supongo que se verían en la realidad. Tenemos dos tipos de cámaras también, cuando estás dentro de la maquinaria para conducirlas, puedes seleccionar la vista en primera persona o en tercera persona. A mí en lo personal me gusta más en primera persona, es como más preciso al momento de la conducción. Bueno, en gusto se rompen géneros, o tractores. Y no, no es cierto, eso no va a pasar. En el juego hay un acuerdo con las compañías de estas marcas de maquinaria que explícitamente ninguna va a tener un defecto, más bien una rotura. Únicamente se va a mostrar el desgaste, pero está prohibido que se rompan. Así es que solo te encargarás de darle mantenimiento, porque contrariamente a la realidad, estos equipos no van a tener obsolescencia programada. Así que aquí nadie va a ser un arriero, todos van a ser granjeros modernos. Ok, ahora, en cuanto al sonido, los ingenieros estuvieron optimizándolo al máximo dentro de sus posibilidades. Era algo que toda la comunidad les venía solicitando o reclamando, y se nos asegura que esta vez sí cumplirán con nuestras expectativas. Bravo, bravo por Gian Software. Y bueno, los sonidos de motores desde interiores o exteriores de los vehículos serán realísticos, así como también notaremos cuando estén haciendo un ruido, ese ruido que hace una máquina cuando se está esforzando o cuando la marcha está liviana. Entonces, a ese nivel de detalle nos prometen en todo lo referido a los diferentes ambientes, también rurales, los ciclos de día o las estaciones del año. Por supuesto que tienen sonidos peculiares y especiales que caracterizan todo esto. Y vamos con el siguiente video. Está a cargo de la banda The Dead South. Es un grupo musical canadiense que transita por el género del folk bluegrass. Ellos son originarios de Regina, son vecinos aquí míos, están en Saskatchewan, aquí al ladito. La banda se formó en 2012 por un cuarteto, y a continuación vamos a escuchar su éxito arrasador, In Hell I'll Be In Good Company. Resistencia Radio. Thank you. his spells knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Esto fue The Dead Soul. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Mando un fuerte abrazo a mi amigo John Ocean de su programa Sesiones VPN. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta, mis The Queen fans. Ahora vamos con el argumento de este juego. Es algo muy básico, así como la vida misma en el campo, pero no sencilla. Contamos con una granja y tendremos que trabajarla arduamente. Estar al pendiente de las estaciones del año, por supuesto, para que las cosechas no se echen a perder. Así que aprenderás a cultivarla lo mejor que podamos para sacar el mayor beneficio económico. También podremos adquirir animales para vender sus productos. Eso sería así en el modo básico. Para los más intrépidos, existirá un tipo de juego más, llamémosle hardcore, donde solo tenemos un pequeño capital propio y debemos arrancar cumpliendo contratos para otros. En esos casos podremos usar maquinaria propia, ya sea también alquilada o que el mismo dueño de la parcela nos la ofrezca a cambio de una quita de capital. O sea, te vas a encontrar con varias situaciones en las que vas a tener que decidir qué es lo mejor para financiar y sacar el mayor rendimiento de tu granja y de, en general, de todas las actividades que estés realizando. O sea, aparte de granjero, serás un businessman. Este es un juegazo, juegazo de principio a fin. Vamos a disponer también de una infinidad de vehículos y áperos para todas las tareas, desde tractores pequeños, medianos, grandes, camiones, camionetas y, por supuesto, cosechadoras. Algunos remolques, también encontraremos desbrozadoras, rociadores. Y luego de ir preparando la tierra para la siembra y de sembrar,

Saludos a mi buen amigo el Beto Carlock, su programa también excelente, no se lo pierdan. Y continuamos, mis Duchy Lovers, continuamos con el argumento. Y bueno, todas estas actividades que te mencioné antes del corte te pueden sonar algo agobiantes. Y sí, si no tienes la paciencia y si no tienes o eres metódico para organizarte en las actividades. Así que les anticipo que para muchas de nuestras tareas podremos contratar trabajadores que hagan las cosas por nosotros. Y a su vez nosotros dedicarnos a otras tareas o simplemente a la gestión. Así que también vas a aprender a delegar tareas. Bien, ahora vamos a ampliar el tema de la crianza de los animales en Farming Simulator 22. Vamos a contar con la aparición de cerdos, ovejas, vacas y gallinas. Cada uno de estos tiene sus propias características en cuanto a producción, crianza y cuidados. Por el momento no está confirmado si en esta versión vamos a contar con la aparición de caballos, que fue la innovación en el Farming Simulator 19. Fue muy divertido poder entrenarlos, transportarlos, usar remolques especiales a diferentes partes del mapa o recorrer nuestros campos montando un caballito. Un caballito bien domesticado y mejorado en sus capacidades nos daba el beneficio de sacarle el máximo de ganancias económicas. Muy bien, y ahora vamos con nuestro siguiente beat. Está a cargo de una banda, se llama Hazy Dixie. Ellos son originarios del valle de Deer Lick Holler en Estados Unidos, justamente en las montañas Apalaches. Y la leyenda cuenta que este grupo de músicos que crecieron incomunicados en su pueblo tocando bluegrass tradicional, se toparon un día con un forastero que tuvo un accidente de auto en aquel lugar. Cuando llegaron estos chicos a socorrerlo, se encontraron, además del cadáver del conductor, con unos discos de vinilo de un grupo desconocido para ellos, AC/DC. Fue a partir de entonces que ellos decidieron grabar un disco con esas canciones, pero interpretándolas al estilo bluegrass, que ahora suene Gonna Be Alright. Estás escuchando Resistencia Radio. Oh, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Hold on baby, hold on tight. Oh yeah, it's gonna be alright. Well, there was no one else around, just you going in circles on your merry-go-round. Well, I was glad to find you, walked up behind you and put my arms around. I said, little darling, please don't make a sound. If you've ever wondered it before, we're gonna find out if your daddy loves you or money more. So just keep your mouth shut and get your spunk butt down on the floorboard, or the last thing that you'll see is this car door. Oh, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Hold on baby, hold on tight. Oh yeah, it's gonna be alright. When it comes time for dying, but just rest your mind easy, we'll all die anyway. You seem like a cool little kid, and I'm sorry things didn't work out no better than they did. But I'm afraid that I didn't get paid, and I gotta get you hid. So just think happy thoughts underneath this here trunk lid. This is the part that I despise. Though it's peaceful in these woods, not a soul around alive. This here son's my favorite gun, stainless 45. So just sing this song and y'all can close your eyes. Oh, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Hold on, baby, hold on tight. Oh yeah, it's gonna be alright, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Hold on, baby, hold on tight. Oh yeah, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Oh yeah, it's gonna be alright. Oídos libres. Así es, escuchamos a Hazy Dixie. ¿Qué tal este género del bluegrass que pertenece al conjunto de músicas tradicionales estadounidenses? Que tiene sus orígenes en el country, por supuesto, en el folk inglés, escocés, irlandés. Es toda una mezcla incluso de sonidos afroamericanos. Y este sonidito que con el que toca la mandolina, bueno, me pudo fascinar. Así que seguimos con nuestra vida en el campo dentro de Farming Simulator 22. Ahora seguimos con las cadenas de producción. Esto es otra incorporación que hace la saga, tomada en gran parte por los creadores de mods. Y ahora vamos a poder hacer que nuestros productos básicos se conviertan en productos elaborados, como hacer jugo de frutas, aceites, harinas, o sea, todos los derivados de lo que nosotros cosechemos, o sea, el usufructo a tope. Y si bien algunos detalles se los están reservando para cuando estemos más cerca del lanzamiento, sí, pero nos dejan en claro que las posibilidades de diversión están disponibles en un enorme abanico. Mis Duchy Lovers, mis The Queen fans, les advierto que este es un juego para jugarlo con tiempo. Hay que echarle muchas, muchas, muchas horas y encontrar en nosotros mismos lo que más nos gusta hacer y profundizar en esa dirección sin dispersarse demasiado, porque cuanto más ampliemos nuestra industria, obvio, de más tiempo se nos requerirá. Y bueno, por ahí en la comunidad supe de algunos usuarios que... me contaron que hizo su hoja de Excel para llevar organizada sus ganancias, las fechas. O sea, llevaba todo un Excel con la actividad de su campo dentro de Farming Simulator de la versión 2018. Sí, fui yo. Pero bueno, así es esto. Yo me sentía inspirada y quería llevar así a la perfección mi vida en el campo. Pero obvio, como mujer empresaria, ¿no? Desde esa visión, desde esa óptica, yo entré a la simulación. O mejor dicho, al juego de rol. Bien, y ahora toca otro beat. Te voy a presentar. Es un cover que hace Sian Sutherland de otro ícono del country, Teddy Rabbit. Vamos a escuchar a continuación Driven My Life Away. Resistencia Radio. Well, the midnight headlights blind you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. Those windshield wipers slapping out of tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. Yeah, I gotta keep it rolling. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way. Was just a baby. Hey waitress, pour me another cup of coffee, pop it down, jack me up, shoot me out, flying down the highway. I'm looking for the morning. Ooh, I'm driving my life away,

Gracias, Johnny Cash, por hacer una canción para el centro de mi ser. Y además, si eres un amante del sector agrícola y es tu pasión, por supuesto que Farming Simulator 22 debería de estar en tu colección. Es así como un imprescindible del género. Y vas a manejar además máquinas reales de las marcas de John Deere, Class, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra y muchas otras entre tres diversos entornos estadounidenses y europeos. Vas a ver también nuevos mapas, cultivos, máquinas y más. Alrededor de 400 máquinas y herramientas que son auténticas del juego. Más de 100 marcas agrícolas reales. Los ciclos estacionales también es otro update que se hace en este Farming. Las cadenas de producción. El modo multijugador que permite la agricultura cooperativa. A mí me encanta también jugarlo así. El mod hub que ofrece contenido gratuito que es creado por la misma comunidad. En fin, juegazo. Y honestamente, este es un título tan entretenido que aquí en Beat by the Queen no me voy a hacer responsable por la cantidad de horas que le vas a invertir. Te aseguro que el reloj se moverá muy, muy, muy rápido y te sentirás un poco estresado al ver todo lo que hay que hacer para poder llegar al momento de la cosecha y lograr el 100% de productividad incluso en los animales. Y por estas mismas razones sé que no es un juego para todos los públicos ni jugadores ocasionales, porque se necesita un mínimo de conocimientos de todo lo relacionado con la agricultura y sus procesos. Hay máquinas especializadas que se deben conocer su funcionamiento. El solo hecho de tener contacto con cada una de ellas ya habla de inversión o dedicación en tiempo. Pero bueno, puedes aprender si te gusta. Y para los más avanzados, si quieres dar un salto gigante, para los futuros farmers que quieran armar su cabina, vi una maravilla que se encuentra el panel de los vehículos, el volante, los pedales, todo para que equipes tu maquinaria, o sea, tu tractor. Llegamos al final de esta sesión. Me despido, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por tu tiempo, gracias por prestar oídos. Y me despido con una canción de la reina del country, Dolly Parton. Y que suene el último beat con Jolene. Oídos libres. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, you care. Sistema completado. Estamina al 100%.